Hola, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es El Submarino, están en Box 102.9. En los controles, operación técnica, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Como siempre, amigos, la propuesta, sumergirnos en la música de los 70, 80 y 90. Estaremos también jugando con la consigna que cada sábado preparamos para que recuerden algún programa, alguna serie, alguna película de esas épocas. También un espacio ítalo dedicado a las canciones italianas, a los grandes artistas italianos, el espacio nacional como siempre. Hoy también tendremos un bloque preparado para homenajear a este grande, a Phil Collins, este gran cantante que nos dio lindos temas en la época de los 80, un gran baterista, un gran productor. Así que también estaremos con algunos temas que hemos preparado de Phil Collins. Quédense entonces en la box esta mañana linda de sábado, por suerte soleada, con una temperatura de 18 grados 4 décimas. Y estamos aquí en El Submarino, vamos a comenzar a sumergirnos cuando el operador lo disponga. Y lo hacemos de esta manera. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Keep on, with the push those, don't stop till you get enough. Keep on. arrancar los sábados con todo, El Submarino. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Submarino. Submarino. never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I love your personality. Oh, but I don't want to love on show. Sometimes I think it's insanity. Girl, the way you go. With all of the guys in the corner. Oh, baby, you're the latest trick. Oh, you seem to have that number. Look, they're dancing still. But I don't wanna dance. Dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I don't wanna dance. Dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. El submarino. Con nosotros por la mejor música, el submarino. Hola Marcos y equipos, muy buenos días. Hablo Osvaldo de Quilmes, del Pet Shop. Les deseo un excelente programa y aguante la voz. Junto al submarino Cromo. Diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Once horas 23 minutos y comenzó, amigos, el momento de empezar a jugar aquí en el submarino con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Para que recuerden desde casa. Pusieron aire acondicionado. ¿Cómo está? Pero qué alegría. En este caso es un audio muy particular. Presten atención. Tucumano, ¿sabe que este ventilador también arroja aire tucumano? ¿Cómo arroja aire tucumano? ¿Cómo hace para arrojar aire tucumano? Y hay que llevarlo a Tucumán. Usted se lleva esto a Tucumán, lo enchufa en cualquier casa, entonces chupa aire de la conquija y lo tira a la ciudad. Bueno, pero yo le puedo hacer una pregunta. ¿Sabe quién es el amigo mío, este querido? Con pinche y amigo. Yo le di datos sobre el ventilador, a ver si estos datos son valedos. A ver. ¿Cantante puede ser? Cantante. ¿Autor? Autor. ¿Compositor incluso? Compositor. ¡Vamos todavía! ¡Pedro! ¡Vení que está la Mona Jiménez! Perdóname, Ramón. Este audio, amigos, pertenecía a un programa humorístico muy visto en la década de los 80. Pensé que se había planchado el pelo, porque la mona tiene... No, Palito Ortega, le digo más. Renato. Sí, pero Palito Ortega es el que en una época cantaba. ¿Me permite? Sí. ¿Me permite? Yo canto todavía, no. Canta, señor. Acaba de grabar un long play, señor. Es tu último long play. Mi último long play. Bueno, esperemos que cumpla, Palito. Si decimos el último, que sea el último, ¿eh? No me venga. Querido, no vamos a poder conversar acá. Mejor, ¿sabes que esto sirve como? Le voy a dar un empujón para ir a aterrizar en el camarín. ¿Cuántas risas junto al televisor cuando mirábamos este programa humorístico? Y si se acuerdan de qué programa se trata o cuál era el sketch, pueden ya mandar mensaje de texto o audio a qué número, al 1164007047. ¿Dónde lo grabó? El proyecto que en los Estados Unidos. ¿Fue que estaban en huelga las grabadoras acá, Palito? Lleva hasta Estados Unidos para grabar un disco. No, yo estoy viviendo allá. Obviamente, estoy viviendo allá. Me la comodidad de estar ahí. Los estudios son buenos, la maquinaria, la tecnología es... Sí, ojo que nuestro material humano no tiene nada que envidiarle a la tecnología japonesa. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nuestros técnicos son conocidos en todo el mundo y cotizados además. Por algo emigran los grandes cerebros, ¿o no? Sí, señor. Sí. Emigran los grandes cerebros del país. Lamentablemente, sí. Hay mucha gente que se ha ido y que... ¿Y cuál es usted si ha ido? Vos mismo, ¿no? Pero no es su caso, digamos. Estamos hablando de los grandes cerebros. Quiero decir... ¿Cómo no reírse? Claro, ahí estaba el grande Palito Ortega. Y quiero que recuerden entonces cuál era el sketch, el nombre de este programa humorístico que se emitía por la televisión argentina allá por la década del 80, 1164007047. En el popurrí. La felicidad. Percusión. Es sentir amor. Qué grande. Sí. ¿Se acuerda de? Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo cantar. Ese, si no me equivoco, es suyo, Palito. Así que usted era el que no se acordaba de los temas de Palito Ortega porque estaba en otra cosa. Yo sé lo que pasa, es que uno recuerda una y las demás se van enganchando. Y todo el mundo lo dice. ¿La memoria qué es? Un animal de costumbre. Y mientras piensan, amigos, seguimos sumergiéndonos en la mejor de las músicas, porque están a bordo del submarino. We'll be right back.

Los 70, 80, 90. El submarino. Pusieron aire acondicionado. ¿Cómo está? Pero qué alegría. El gran tucumano. El gran tucumano. A propósito de tucumano, ¿sabe que este ventilador también arroja aire tucumano? ¿Cómo grito aire tucumano? ¿Cómo hace para arrojar aire tucumano? Y hay que llevarlo a Tucumán. Usted se lleva esto a Tucumán, lo enchufa en cualquier casa, entonces chupa aire de la conquija y lo tira a la ciudad. Bueno, pero yo le puedo hacer una pregunta. Y lo que están escuchando, amigos, amigo mío, pertenece a un audio de un programa humorístico, un sketch muy particular que se emitía por la televisión argentina allá por la década del 80. Compositor. ¡Pedro! ¡Vení que está la Mona Jiménez! Perdóname, Ramón, querido Palito. Está bien, está bien. Perdóname, por favor. Ramón, Palito Ortega, señor. Palito Ortega. Ah, pensé que se había planchado el pelo, porque la Mona tiene... No, tiene... No, Palito Ortega, Renato, le digo más. Renato. Sí, pero Palito Ortega es el que en una época cantaba. ¿Es me permite? Sí. ¿Me permite? En ese sketch en particular estaban dos grandes, Palito Ortega y la voz seguramente Antonio Carrizo ya la sacaron, pero necesitamos que nos digan qué sketch en particular y cuál era el programa humorístico en que salían estos personajes. 11-64-00-70-47. Dejá el matafuego, salame. Ahí está, soplá el mechero y se acabó el aire. Dejá que ahora se enfría y se paga solo. Está bien, está bien, está bien. Conversen. Lo que le decía Antonio, ¿Listo? ¿Dónde lo grabaste? En Estados Unidos. Te quería explicar. ¿Dónde lo grabó? El proyecto. Que en los Estados Unidos. ¿Porque estaban en huelga las grabadoras acá, Palito? Yo hasta Estados Unidos para grabar un disco. No, yo estoy viviendo allá. Estoy viviendo allá. Me la comodidad de estar ahí. Los estudios son buenos. La maquinaria, la tecnología es... Sí, ojo que nuestro material humano no tiene nada que envidiarle a la tecnología japonesa. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nuestro... nuestros técnicos son conocidos en todo el mundo y cotizados además. Por algo emigran los grandes cerebros, ¿o no? Sí, señor. Sí. Emigran los grandes cerebros del país. Lamentablemente, sí. Hay mucha gente que se ha ido y que... ¿Y cuál es usted se ha ido? Vos mismo, ¿no? Pero no es su caso, digamos. Estamos hablando de los grandes cerebros. Quiero decir... Yo tengo fe, yo creo en el amor. Me deja un poquito. No, porque está, ahora voy. ¿Quién dirige la orquesta acá? No, hay varios, porque... A mí me pasa lo mismo que usted. Que me siento solo lo mismo que usted. ¿Pero cuántos músicos grabaron con vos? ¿Cuántos músicos grabaron con vos? En el popurrí. La felicidad. Hay bastante percusión. Es para escucharlo y reírse, amigos. 11-64-00-70-47, si ya recuerdan el sketch y cuál era el programa humorístico que se emitía allá por la década del 80. Ese, si no me equivoco, es suyo, Palito. Así que usted era el que no se acordaba de los temas de Palito Ortega porque estaba en otra cosa. Yo sé lo que pasa, es que uno recuerda una y las demás se van enganchando. Y todo el mundo lo dice. ¿La memoria qué es? Un animal de costumbre. ¿Cuántas películas me dijiste que hiciste? Bueno, hice 19, de las cuales las últimas 9 las hice... Perdón, ya me... No, ya estoy diciendo... Más de 20, bueno, sí, de más de 20. ¿Sale un momento? Yo no hablé, Palito. 27, de las cuales dirigiste las últimas 9 fueron películas que dirigí yo hoy. Y le voy a dar una alegría. Si usted supiera que sus películas todavía se siguen dando acá, ¿qué me dice? Yo, mire, un muchacho como yo me la vi 6 veces. Ah, qué bien. Y al último ya me estaba entrando a gustar, incluso. Son 10 segundos que necesito terminar con él. En esos 10 segundos, háblame de los chicos. De sus chicos. Háblame de tus chicos. Mis chicos. Eso te tranquiliza. ¿Cuántos pibes tiene Palito ahora? 6. Ya te vas a los 10 segundos. 6. ¿Eh? 6. ¿Todo con la misma? Con la familia. ¿Se acuerdan de qué sketch y qué programa humorístico se trataba? 11-64-00-70-47. Y mientras piensan, amigos, seguimos escuchando la mejor de las músicas, porque estamos a bordo del submarino. Llega Queen y Cosita Loca Llamada Amor. Yeah, yeah. Raise a little thing called love. Yeah, yeah. Raise a little thing called love. Love song so divine. Will be there for you tonight.

Palito Ortega. Ah, pensé que se había planchado el pelo, porque la mona tiene... Dos grandes en escena, allí en el sketch, Antonio Carrizo con su voz inigualable, y también Palito Ortega, y el principal, que era el que formaba parte de este sketch humorístico de un programa que se emitía en la década del 80 en la televisión de Argentina. Bueno, esperemos que cumpla, Palito. Si decimos el último, que sea el último, ¿eh? No me venga el año que viene, querido. Si no, no vamos a poder conversar acá. Mejor que yo. ¿Sabes que esto sirve como... Le voy a dar un empujón para ir a aterrizar en el camarín. A ver si apagas ese cachivache. Deja el matafuego, salame. Ahí está, sopla el mechero y se acabó el aire. Deja que ahora se enfría y se apaga solo. Está bien, está bien, está bien. Conversen. Lo que le decía Antonio, ¿Listo? ¿Dónde lo grabaste? En Estados Unidos. Te quería explicar. ¿Dónde lo grabó? El proyecto. Que en los Estados Unidos. ¿Porque estaban en huelga las grabadoras acá, Palito? ¿Yo hasta Estados Unidos para grabar un disco? No, yo estoy viviendo allá. Estoy viviendo allá. Me la comodidad de estar ahí. Los estudios son buenos. La maquinaria, la tecnología es... Sí, ojo que nuestro material humano no tiene nada que envidiarle a la tecnología japonesa. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nuestros técnicos son conocidos en todo el mundo y cotizados además. Por algo emigran los grandes cerebros, ¿o no? Sí, señor. Sí. Emigran los grandes cerebros del país. Lamentablemente, sí. Hay mucha gente que se ha ido y que... Incluso usted se ha ido. Vos mismo, ¿no? Pero no es su caso, digamos. Estamos hablando de los grandes cerebros. Quiero decir... Yo tengo programas humorísticos que sin duda alguna estarán recordando desde casa, 1164007047, si se acuerdan a qué sketch nos referimos y cuál era el programa humorístico en cuestión. ¿Pero cuántos músicos grabaron con vos? Rubinando. En el popurrí. La felicidad. Bastante percusión. Es el dinamo. Gracias a todos los que ya se están comunicando. También me está diciendo que hay muchos aciertos. Por supuesto, recordando con este audio a este gran programa humorístico, a este sketch en particular. Ese, si no me equivoco, es suyo, Palito. Así que usted era el que no se acordaba de los temas de Palito Ortega porque estaba en otra cosa. Yo sé lo que pasa, es que uno recuerda una y las demás se van enganchando. Y todo el mundo lo dice. ¿La memoria qué es? Un animal de costumbre. ¿La película me dijiste que hiciste? Hice 19, de las cuales las últimas 9 las hice... Más de 20. Yo no hablé, Palito. 27 de las cuales dirigiste las últimas 9 fueron películas que dirigí yo hoy. Le voy a dar una alegría. Si usted supiera que su película todavía se siguen dando acá, ¿qué me dice? Yo, mire, un muchacho como yo me la vi 6 veces. Ah, qué bien. Bueno, y al último ya me estaba entrando a gustar incluso. Son 10 segundos que necesito terminar con él. En esos 10 segundos háblame de los chicos. Háblame de tus chicos. Mis chicos. Eso te tranquiliza. ¿Cuántos pibes tiene Palito ahora? 6. Ya te vas a los 10 segundos. 6. ¿Todo con la misma? Era muy inoportuno, pero tenía cada salida este personaje en este sketch humorístico que nos recuerda a un programa muy particular que se emitía allá por Canal 9 en la televisión de Argentina. Todavía no. 1164-00-7047 para seguir jugando. Y mientras tanto, amigos, seguimos escuchando la mejor de las músicas. Serenate un poco, por favor, te lo pido. Pero tenemos que serenarnos, porque somos gente civilizada. No somos bestias que no. Vamos a ir ahora con un bloque de música italiana que hemos preparado en esta oportunidad para ustedes. Vamos a escuchar a Gruppi, vamos a escuchar a Alice y terminamos con Albano y Romina Power con Felicidad. Cuando el operador lo disponga, entonces, mientras recordamos este programa humorístico, llega el espacio Ítalo a El Submarino. No hay modo de trovarte mai sincera. Magari hai voglia e dici no. soffiato insieme poi di sera. Vicino, vicino a me, tremi un po'. Non cercare di negare che stasera magari se insisto io ti avrò. Così piccola e fragile mi sembri tu e sto sbagliando di più. Così piccola e accanto se ci stai tu con me. Non sei cosa che può diventarmi davvero, però se ci filo io dietro te. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Immaginario, zingarino.

acá los sábados con todo, El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. ¿Cómo estás? Pero qué alegría. El gran Tucumano. A propósito, seguimos escuchando, amigos, el audio con el que estamos participando, jugando desde casa, recordando este gran programa humorístico y en particular este sketch que nos hacía reír mucho. Entonces chupa aire de la conquija y lo tira a la ciudad. Bueno,

momento de clásicos. The Box, FM 102.9. El submarino. Submarino por Box FM. Bien, amigos, llega el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Este programa humorístico, este sketch en particular, que nos hacía acordar a este programa que se emitía en la década del 80 por la televisión de Argentina, por supuesto, que se trataba de programa Calabromas, programa humorístico en principio de los 80, protagonizado por Juan Carlos Calabró, Fernando Bravo, Marco Zucker en un comienzo, Noemí Alan, Patricia Dal, Liliana Calabró, la hija también de Juan Carlos, entre otros personajes. El personaje del contra, en este caso en particular del sketch, compositor incluso, se trataba de Renato, que siempre llegaba a un bar donde, en este caso, Antonio Carrizo estaba esperando a algún artista famoso, a quien siempre Renato lo confundía con otra persona y hacía enojar. Llamaba también a un camarero, quien nunca se veía en cámara, que se trataba, por supuesto, de Pedro, que siempre estaba a los gritos llamándolo. Así que gracias a todos los que estuvieron participando con esta consigna que habíamos preparado para el día de hoy. Gracias Osvaldo, María, Griselda, Nora, Pamela, Norma, Walter, Laura, Viviana, Javier, Karina. Un saludo muy especial a Floppy, Florencia Castuco, mi sobrina, quien se recibió de terapista ocupacional en estos días. Y un saludo muy grande también y un cariño a todo el personal de salud que en estos días tan importante para esta pandemia que estamos padeciendo todo el mundo, que es una cosa mundial, que esperemos que mediante salga muy pronto la vacuna. Un abrazo grande también para ellos. Gracias Damián en los controles como siempre, y quédense en la box, no se desprendan de allí, que ya llega David Kohler. Dios mediante, nos volvemos a encontrar el sábado próximo en esto que dimos en llamar El Submarino. Chau, que tengan un excelente fin de semana. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM.